Buenas tardes. Voy a presentar también el tema de sensibilidad de las opciones, ¿vale? Es matemático, como dice Adolfo, mucha fórmula, derivadas. Entonces, lo que he intentado en esta presentación es verlo de una forma fácil, visual, sin entrar a ver las fórmulas, ¿vale? Y un poco los conceptos. Y a ver, como vamos a ver de todas las griegas, ahí se pueden ver gráficamente todo, ¿vale? Pero vamos a verlo solamente de la delta. Entonces, bueno, aquí en el índice, pues bueno, pues una pequeña introducción, pues que ya pues me viene bien que haya presentado también el compañero, ¿no? Los factores de la variación del precio, que esto es muy importante en el tema de las opciones, los componentes del precio, y luego pues ya pasaremos a sensibilidad del precio y en concretamente las letras griegas, ¿vale? Más frecuentes. Porque, bueno, griegas como tal hay bastantes, no es que haya mil, pero oye, las frecuentes suelen ser pues 5, 6, 7, que son delta, gamma, beta, rho, rob y alguna me dejo, pero bueno, os he traído las principales con las que trabajan en el mercado, ¿vale? Aunque ya digo, hay más y bueno, si os metéis en internet, pues hay información de todas, obviamente. Bueno. Pues como una pequeña introducción, aquí lo que quiero poner es que los operadores de los mercados de opciones están muy interesados en los movimientos de los precios del subyacente. Como ya sabemos, las opciones sirven, son instrumentos para el tema de coberturas, ¿vale? Al final lo que hacemos es compramos o vendemos opciones o compramos opciones para tener esa posibilidad de que a un vencimiento, a una fecha concreta, podamos ejercer esta opción que nos permite comprar o vender a un cierto precio que hayamos fijado de antemano, ¿vale? Y en función de cómo está el precio del subyacente, pues ejercitamos esa opción que tenemos o no. Y lo que os comentaba, que los movimientos de los precios del subyacente para valorar tanto su dirección como en la velocidad con que se producen dichos movimientos, ¿vale? Ya veremos que tiene mucho que ver el tiempo, los plazos a vencimiento, ¿vale? No es lo mismo un día, dos días, que dos meses, cuatro meses, un año o el que corresponda, ¿vale? Eso es, ahora lo veremos, pero el vencimiento es muy importante. Y aquí, en definitiva, lo que nos decía Adolfo hace unos días, la gente gana mucho dinero si los precios del subyacente varían, tiene mucha volatilidad, ¿vale? Con el paso del tiempo. Si el precio del subyacente no varía, pues la gente que tiene opciones pues no son necesarias, ¿vale? Porque si conocemos qué va a tener el precio de cualquier producto, del trigo, a un año que va a ser de un euro y nosotros lo estamos pagando a un euro, pues no nos interesa comprar una opción porque vamos a saber, si sabemos a ciencia cierta que el trigo dentro de un año va a valer un euro, pues no nos sirve para nada, ¿no? Estamos seguros de que el precio que vamos a pagar dentro de un año va a ser el mismo que el de hoy, que es un euro. Entonces, si los precios de un subyacente no se mueven con la suficiente rapidez, las opciones sobre ese subyacente tendrán poco mercado, ya que disminuyen las posibilidades de que el mercado cruce los precios. Los mercados cuyos precios de mercado se mueven lentamente son mercados de baja volatilidad, mientras que los mercados en los que hay elevado movimiento de precios son mercados de alta volatilidad, que estos son los que a priori pues interesan a la gente que trabaja con opciones, ¿vale? Porque ya digo, pueden ganar mucho dinero. Entonces, la especulación con opciones no tiene ningún sentido en un mercado de baja volatilidad. Es decir, opciones y volatilidad están estrechamente relacionadas, como os vengo contando. Las opciones responden no solamente a los cambios en los activos subyacentes, sino también a la volatilidad, al paso del tiempo y los cambios en el tipo de interés. Obviamente, como ya hemos venido viendo en la asignatura. Entonces, aquí os pongo, el precio de ejercicio se fija normalmente por adelantado y por lo tanto no cambia. Y esto deja variables a los restantes factores que afectan al precio de una opción durante el tiempo de su vida. Estos factores que os indico aquí, que menciono, ahora son los que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué factores influyen en la variación de ese precio de la opción? Bueno, pues son los siguientes. En cuanto a componentes del precio, lo que vamos a ver es el valor intrínseco y el valor temporal, que esto varía, ¿vale? Y las sensibilidades del precio lo vamos a ver con las letras griegas, que como os comentaba he puesto aquí 5, delta, gamma, beta, teta y rho. La rho la he dejado, pero bueno, también es frecuente, ¿vale? Bueno, respecto a los componentes del precio, el precio o la prima que pagamos por una opción tiene dos componentes, es decir, su valor intrínseco y su valor temporal. Respecto al valor intrínseco, lo que decimos es el valor positivo neto si una opción se ejercita en ese momento. Por ejemplo, una call que se ejercita a 95 sobre un activo subyacente que actualmente tiene un precio de 100, tiene un valor intrínseco de 5. Si el subyacente tuviera un precio de 95, no tendría valor, porque 95 y 95 no hay margen para ningún valor, ¿vale? Entonces, ya que no existiría beneficio al ejercitar la opción, porque compras a 95 algo que vale 95. Y el valor temporal es la esperanza de aumento del valor intrínseco desde hoy hasta la fecha de ejercicio. Es decir, la cantidad en que la prima de la opción supera el valor intrínseco. Los factores que influyen en el valor temporal son la volatilidad, el plazo de vida de la opción y el tipo de interés. En esta slide lo que he querido poner es un ejemplo de lo mismo de la slide anterior, lo que hemos visto, ¿vale? Entonces, nos fijamos el precio del subyacente de 100 unidades monetarias, ¿vale? Entonces, para el primer caso, con un precio de ejercicio de 90, el precio de opción del subyacente, perdón, es de 100, entonces el valor intrínseco lo sacamos como el precio del subyacente, que es 100, menos el precio de ejercicio, 90, y nos da que la prima cotiza a 12 euros. El valor temporal es la diferencia esa del mayor valor del intrínseco, ¿vale? El valor intrínseco es 10, entonces si la prima cotiza a 12, 12 menos 10 son las dos unidades monetarias, ¿vale? Para este segundo caso, igual con el precio de subyacente a 100 unidades monetarias y un precio de ejercicio de 95, lo que vemos es que su valor intrínseco es los 100... Perdón, no sé si he dicho 95 o 85. El precio de subyacente es 100 menos 95, que es el precio de ejercicio, nos da un valor intrínseco de 5. Ahora, dado que la prima es de 8, el valor temporal es de 3, ¿vale? Por último, en esta parte de la derecha del gráfico de la imagen, el precio del subyacente sigue siendo 100 y ahora el precio de ejercicio también es 100. Entonces, su valor intrínseco no tiene, porque el precio del subyacente y el precio del ejercicio es lo mismo. Sin embargo, dado que la prima es de 5 unidades monetarias, no tiene valor intrínseco y toda la prima que pagamos es valor temporal, ¿vale? Bueno, si continuamos, entramos ya a lo que son las sensibilidades del precio, ¿vale? Lo que comúnmente se dice las letras griegas. Bueno, en matemática financiera el término griega se refiere a cantidades que representan la sensibilidad del mercado de los instrumentos derivados. Su nombre proviene del hecho de que cada una de las medidas se representa con diferentes letras griegas. Cada griega mide diferentes aspectos del riesgo de la posición del instrumento con respecto a un parámetro sobre el que instrumento en cuestión es dependiente. Aquí lo que vamos a ver es que hay letras griegas que son en función del tiempo, del vencimiento, otras que son en función del precio. Entonces, ahora cuando entremos en cada una de ellas, veremos un poco las características, ¿vale? Pero es a lo que se refiere esto de que respecto a un parámetro sobre el que el instrumento en cuestión es dependiente. Ahora lo veremos. Entonces, ¿qué utilidades tiene estas letras griegas? Pues las griegas son herramientas esenciales en la gestión del riesgo. Cada una de ellas, a excepción de la teta, representa una medida específica del riesgo. Y esto es lo importante, ¿vale? Es una medida del riesgo. Un porcentaje, una sensibilidad de variación. Por tanto, como propiedad deseada de un modelo para un mercado financiero es que permita un método sencillo de cálculo. En base al modelo Black-Scholes, su computación se hace de forma simple. Este es el motivo por el cual su empleo se ha visto popularizado. Al final, todos los operadores que trabajan con opciones, pues ellos tienen, ellos conocen, o sea, el valor que tiene el subyacente, y ellos pues ya formulan todas, hacen las fórmulas de todas estas letras, y ellos pues ya ven, bien con fórmulas y aplicando también Black Scholes, pues ya ellos saben si, cómo están un poco, cómo va el mercado, ¿no? Y ya pues de forma visual o con gráficos y eso, pues trabajan. Entonces, la primera que vamos a ver, y es de las más conocidas, aunque no más importante, porque la gama también la hace mucho hincapié, es la delta, se representa con esa, en esa imagen que tenemos ahí, y esa sería su función, ¿vale? Como vemos, son derivadas. Pero bueno, no nos va a hacer falta para lo que vamos a hacer. Entonces, el factor delta mide la sensibilidad de la prima ante la variación del precio del subyacente. Aquí lo que vemos es que la delta varía en función de la variación del precio del subyacente, ¿vale? Ya veremos cómo otras letras van en no van en función de la prima o del precio del subyacente, sino van en función del tiempo de vencimiento, ¿vale? Entonces, para la delta, por cada unidad que varíe el activo subyacente, la prima cambiará. La cuantía en la que cambie la prima será la delta de la opción. Esta cuantía será como máximo esa unidad que cambió el activo y como mínimo cero. Esto es muy importante, ¿vale? Que como mínimo cero. Y también el máximo, que es lo máximo que varíe de precio, también varía la delta, ¿vale? Por tanto, la delta de la opción variaría entre 0 y 1 para las call y entre menos 1 y 0 para las put, ¿vale? Si una acción varía un céntimo de euro, como mucho el precio de la opción variaría un céntimo y como poco se quedará igual, o sea, será cero. La opción call comprada y la opción put vendida tienen delta positiva. Sería como tener acciones compradas y por tanto adoptar una posición alcista. La opción call vendida y la acción put comprada tienen delta negativo, como si tuviéramos acciones vendidas, posición bajista que se beneficia de disminuciones del activo subyacente. Cuando la call está muy fuera del dinero, out the money, la delta está próxima a cero. Y si está dentro del dinero, la delta se va acercando a 1. Esto luego lo vamos a ver en un gráfico con la delta, como el de si está a 0 o cerca de 1. Si la opción put está muy dentro del dinero, su delta tendrá un valor próximo a menos 1. Y si está muy fuera del dinero, se aproximará a 0. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio así, sin ver ningún Excel, ningún gráfico, y que resulta sencillo. Entonces, cuando la opción está muy dentro del dinero, la probabilidad de ejercicio es muy alta. 1, ¿vale? Un 100%. Acordaros que un 100%. Si está el dinero, la probabilidad es del 50%. Es decir, si la opción está al mismo precio que el activo subyacente, ¿vale? Y cuanto más fuera del dinero esté la opción, más improbable será su ejercicio, 0%. Esto es decir, si el activo del precio subyacente son 1.000 euros y la opción vale 5.000 euros, pues está muy fuera, no están parejos, ¿vale? Hay mucha diferencia, entonces es improbable y por eso sería un 0%, ¿de acuerdo? Entonces, una consecuencia a esta explicación es la consideración de la delta como el porcentaje de cobertura, que nos da una opción sobre una cartera de signo contrario. En el caso de tener, supongamos, 100 acciones compradas de Repsol, posición larga o alcista, si compramos una opción put, posición corta o bajista, con una delta de 0,4, entonces nuestra cartera resultante se comportará como si tuviéramos compradas 60 acciones. ¿Por qué? Las 100 acciones que teníamos, menos el 0,4 de esas 100. Entonces, 100 por 0,4, 40. 100 menos 60, 60 acciones, ¿vale? Del mismo modo, si compramos compramos con una delta de 0,7, nuestra cartera resultante se comportará como si estuviera formada por 30 acciones. Porque lo que haríamos a nuestras 100 acciones que teníamos, le restamos las 100 por el 0,7, que es nuestra delta, 30, pues nos quedaríamos con 30 acciones. Entonces, la complicación que puede ser ventaja o desventaja viene de que esta cobertura es dinámica y no estática. Es decir, que la delta de una misma opción varía según varía el precio del subyacente y esto requiere continuos ajustes si pretendemos mantener siempre el mismo grado de cobertura. Entonces, ahora lo que vamos a pasar es a ver un ejemplo en Excel, ¿vale? Entonces, nos vamos a quedar, lo voy a poner por aquí, de que una acción con un precio de 1863 del subyacente, perdón, de 1863 dólares, y vamos a ver los vencimientos a 4 días, a 2 meses y a 3 meses. Y vamos a ver cómo varía la delta, ¿vale? Para una misma opción, con un mismo precio de subyacente, vamos a ver cómo varía. Esto no va a ir. A ver. ¿Lo veis bien? ¿Veis bien los datos? A ver, lo que quiero que veamos, así de forma rápida, la delta siempre se mueve entre 1 y 0, ¿vale? Cuando son las opciones call. Cuando son las put, se mueve entre 0 y menos 1. Esto es, así de forma visual, si tenemos el eje aquí el 0, el 1 y el menos 1, ¿vale? Entonces, las call van a estar entre 1 y 0 y las put estarán entre 0 y menos 1, ¿vale? Entonces, volviendo aquí a los datos, aquí me he puesto vencimiento a 4 días, ¿vale? Porque vamos a ver la importancia que tiene en el gráfico, cuando hacemos el gráfico, la importancia que tiene los vencimientos a 4, un mes, y, o 2 meses o 3 meses, perdón. Entonces, aquí he puesto, no he puesto el precio subyacente aquí de 1863 exacto, ¿vale? Aquí he puesto una línea con 1850 y otra con 1875. 1863, pues pilla entre medias, ¿vale? Y aquí lo que he hecho es, he empezado con 1600 y he ido por tramos de 25, ¿vale? 1625, 50. Aquí estaría el precio de At The Money con 1863 y aquí un máximo de 2100, ¿vale? Entonces, aquí en esta columna, la columna D, tenemos la delta de esta opción de la delta call, ¿vale? Y en la columna E, la delta put. Ahí, como veis, como hemos visto antes, la delta call viene en signo positivo, entre 0 y 1, y la delta put en signo negativo, entre 0 y menos 1. Entonces, el juego que hace, o que quiero que veáis, que veamos, es, a 4 días de vencimiento de esta opción, la probabilidad, si estuviese en un precio de 1600, el subyacente, ¿qué probabilidad hay de que estemos en los 1863 que tenemos aquí del subyacente, ¿vale? Perdón, esto es la opción. Entonces, si os fijáis, el 1863 estaría por aquí, por esta línea, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver es la primera línea, los 1600 que está aquí, ¿qué probabilidad hay de que a 4 días que vence coincida con los 1865? Pues vemos que es muy pequeña, ¿vale? Apenas varía, no tiene ni un 10%, ¿vale? Entonces, por eso es tan planita desde los 1600 hasta los 1800, hasta el precio del subyacente. Tiene muy poca probabilidad. Sin embargo, cuando estamos por aquí, en 1825, 1875, vemos que la gráfica es muy vertical, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que si estamos por aquí hoy, aquí, por ejemplo, de 0,5, coincidirá con los 1863. Entonces, ¿qué probabilidad es de que a los 4 días, 1, 2, 3 o 4 días, varíe a 1800, por ejemplo? Pues la variación entre 1863 y los 1800, pues es muy probable, ¿no? Porque están muy cerca. Entonces, cuanto más vertical es que tiene mayor probabilidad, ¿vale? Fijaros aquí, pues tiene 40% de probabilidad en apenas, moviéndote apenas, pues 600 unidades monetarias, ¿vale? Sin embargo, aquí como veíamos, la probabilidad es plana y esto quiere decir que no tiene probabilidad de que a 4 días pase de 1600 al valor de At the Money, que sería 1863. Entonces, esto es para cuando es un vencimiento a corto plazo, por ejemplo, 4 días. Si hacemos lo mismo, con los mismos valores aquí, entre 1600 a 2100, pero ya con un vencimiento de 2 meses, que ya es mayor, pues el vencimiento juega en que nunca vamos a saber, juega en nuestra contra, ¿no? Esa incertidumbre. Entonces, como vemos, si nos fijamos aquí, en el gráfico de a 4 días, de a 2 meses, pues veis que ya no es tan plana, inicia tan plana y luego muy vertical, para luego estar baja igual al cero. Con el vencimiento a 2 meses, lo que vemos es que se va aplanando un poco. Es como si se achata aquí, se aplana aquí y de esta curva la empujan hacia arriba, ¿vale? Entonces, ya no tiene tanta verticalidad aquí, con lo que ya no es que esos vaivenes que pegan en el precio, pues ya la probabilidad son menores, ¿vale? Porque nunca conocemos qué va a pasar de aquí a 2 meses vista. Si miramos más un mayor plazo, por ejemplo, 3 meses, ¿vale? Pero nos vale cualquiera. Siempre nos movemos entre los mismos rangos de 1600 a 2100. Aquí a 3 meses la incertidumbre es mayor. Entonces, la probabilidad de que varíe aquí lo hemos puesto de 25 en 25, ¿vale? Pues la probabilidad de que pase de 1600 a 1500, pues cada vez es menor, ¿vale? Entonces, vemos cómo al final se achata mucho y es casi una línea recta, ¿vale? Entonces, lo que sí que os quiero comentar de aquí, que en el largo plazo, a vencimiento, hay mucha más incertidumbre de que el precio de esa opción acabe en el valor del dinero, en el in the money, ¿vale? En los 1863. Por ejemplo, que estamos a los 1867, que dentro de 3 meses esté a 1600. Tiene un 10% de probabilidad, que es muy poco. Cuando tenemos posiciones a largo plazo de vencimiento, vamos a tener una delta relativamente pequeña. Y necesitaríamos un movimiento muy grande en el subyacente para que nosotros podamos ganar mucho dinero, ¿vale? Cuanto más largo es el vencimiento, vamos a necesitar que el subyacente se mueva mucho para que nosotros podamos ganar. La pendiente en el corto plazo es más vertical y genera cotizaciones muy explosivas en las cotizaciones de las opciones. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar gráficamente de la delta. Y ahora lo que vamos a continuar es con las demás letras griegas. Y para ello volvemos a la gamma, ¿vale? Y ya simplemente muy rápido unas características básicas, ¿vale? La gamma mide el ratio de cambio en delta. Gamma es la segunda derivada de la prima al variar el precio del subyacente. Indica la frecuencia con que ha de realizarse el delta neutral de una cartera de opciones de manera que ésta permanezca delta neutral o inmune a pequeñas variaciones del precio del activo subyacente. Es decir, refleja la forma en que la delta se ve afectada por las variaciones del precio del subyacente y mide la curvatura de la prima de la opción cuando se compara con el precio del subyacente. Una conclusión muy importante es que las opciones con gamma pequeña son más fáciles de cubrir, ya que el ratio de cobertura no cambiará mucho cuando fluctúe el precio del activo subyacente. Luego veríamos la vega, que mide la sensibilidad a la volatilidad. Vega es una derivada de la función de valor con respecto a la volatilidad del subyacente. Aquí vemos que ya es sobre el valor y no sobre la prima, ¿vale? Por ejemplo, un aumento de volatilidad se traduce en un aumento de la prima, precio de las opciones. Si hemos comprado opciones, es igual a que si hemos comprado volatilidad, ¿vale? Que es de lo que se trata. Al final, queremos cubrirnos y lo que hacemos es comprar opciones. Entonces, al nivel que hemos utilizado para el cálculo de la prima, perdón, si la volatilidad que cotiza el mercado disminuye, incurrimos en pérdidas al revaluar la opción. Por el contrario, si la volatilidad que cotiza en el mercado aumenta, tendremos beneficios por la revaluación. Si por el contrario, si hemos vendido opciones, hemos vendido volatilidad. Si la volatilidad que cotiza en el mercado aumenta, incurrimos en pérdidas al revaluar la opción. La teta mide la sensibilidad al paso del tiempo. Teta es la negativa de la derivada de la función de valor con respecto al tiempo restante hasta la finalización del derivado. Si aumenta el tiempo de vida de la opción, aumenta también la prima a pagar por la opción. Y tendríamos, en este caso, dos casos. El primero, si hemos comprado opciones, cada día de vida de la opción que pase, aunque el resto de todas las variables del mercado permanezcan constantes, el subyacente, la volatilidad, tipos de interés, la opción valdría menos. Es decir, nuestra cartera, opciones compradas menos prima pagada, disminuye de valor con el tiempo, por lo que el paso del tiempo es negativo para el comprador de opciones. Tenemos un segundo caso, en caso de que si hemos vendido opciones, cada día que pase, aunque todas las variables permanezcan constantes, la opción valdrá menos, es decir, nuestra cartera aumenta de valor con el paso del tiempo, por lo que el paso del tiempo es positivo para el vendedor de opciones. Por eso hay muchas veces que la gente no compra opciones y las tiene hasta el vencimiento, sino que en cualquier momento que él pueda, que es ventajoso para él, que puede sacar un rédito, pues la vende. Entonces, la opción hasta su vencimiento pues puede pasar por diferentes manos, ¿vale? Porque en el momento en que alguien pueda sacar un beneficio, pues la vende. Y por último, tenemos la RO. Que RO mide sensibilidad al tipo de interés aplicable. RO es la derivada de la función de valor con respecto al tipo de interés libre de riesgo. Cuando el activo subyacente es un tipo de cambio forward, divisas, si varía el tipo de interés de cualquiera de las divisas al plazo que corresponda, variará el tipo forward y por tanto la prima de la opción. Además, hay que tener en cuenta que todos los modelos considerados calculan la prima de las opciones en la fecha de vencimiento y después descuentan para determinar el valor presente. Por lo tanto, la variación de los tipos de interés afectará a este cálculo, si bien de forma significativa. Bueno, yo aquí todo no lo he utilizado para esta presentación, pero ya que algo del FOD también me pasó bastante, o casi todo, pues quiero que poner la presentación para que, ante cualquier duda, pues aquí hay material donde podemos acudir, ¿vale? Para ver cualquier tema de sensibilidades o letras.